la lutería y el mundo de los instrumentos musicales. Un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas. Preparado y conducido por Marianne Lilian Pérez Robledo. Investigación y producción general, Florencia Centurión y Ángel San Pedro del Río. Griega. Leemos que cuando Orfeo tocaba su lira, el sonido que producía era tan encantador que el mundo se rendía a sus pies. Los árboles y las piedras lo seguían y las bestias más salvajes se amansaban al son de su instrumento. Cuando un día lleno de desgracia, su mujer Eurídice muere, el joven músico desciende al reino de los muertos y con el sonido de ensueño de su lira consigue cautivar las criaturas del reino infernal. Estas, a cambio, permiten que Orfeo se lleve a su esposa. Para ello, las divinidades infernales le ponen como condición que no puede darse la vuelta para contemplar a Eurídice hasta que los dos no hayan abandonado el submundo. A Orfeo lo vence la desesperación por verla y se da vuelta para comprobar si le seguía. Y su querida se hundió para siempre en las profundidades del infierno. Los griegos de la época clásica lucharon siempre por conseguir la belleza en todas las artes que desarrollaron. Así, la música se mezcla con la danza, el teatro y la poesía. En el Olimpo, la música, hecha divinidad, dará lugar a distintas artes. Apolo es el dios de la música y su hermano Dionisius el de la danza y el teatro. En otro grado del Olimpo encontramos las musas o ninfas que serán las encargadas de ayudar y respaldar a los dioses. Tersicor será la musa de la poesía coral y la danza, Erato de la canción amatoria y Euterpe de la música y la flauta. Con la lutería y el mundo de los instrumentos musicales, viajaremos musicalmente a Grecia para conocer algo más sobre sus instrumentos y los nuevos intérpretes griegos del siglo XXI. La Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico programa@laluteria.com.ar y también consultar la programación y toda la información del programa en www.laluteria.com.ar. Ahí están nuestras redes sociales, a través de las cuales también nos pueden seguir y enviar mensajes. Escuchamos Dento y Pizza Manoli, de y por Marios Papadeas en Santuri y Canto. El santuri griego tiene sus antepasados en la Grecia antigua. Las fuentes mencionan el instrumento a través de varios nombres diferentes: epigonio, magadis, pictis, simikion, sabuki, nablas, Todos estos instrumentos constituyen un grupo con un rasgo común. Eran directamente tocados con los dedos sin la ayuda de un plectro o púa. Pertenecen al grupo conocido por el término general psalteri, que deriva del verbo griego psalo, que significa tocar, sentir, toque, arrastre con los dedos, cantar o salmonear. Psalteri, saltire, santire, santuri. El santuri griego es de forma trapezoidal y consiste en una caja de sonido de aproximadamente 4 o 5 centímetros de profundidad, por 50 a 65 centímetros de ancho y de un metro de longitud. Aparte de las cuerdas graves, grupos de 2, 3 o 4 cuerdas se tocan al mismo tiempo. Las cuerdas están separadas a través de 2 puentes. El número de estas puede llegar a ser 140 y pueden producir hasta 32 notas diferentes. El músico toca las cuerdas con una púa compuesta de madera blanda o las golpea con palillos de madera que tienen algodón, o sea, baquetas. Baquetas con algodón, cuero o algún otro material alrededor de sus puntas según el sonido que se desea obtener. El algodón, por ejemplo, produce un sonido más suave que el cuero. Escuchemos ahora a Marios Papadeas y su ensamble, cantando y tocando santuri, y además con Romeo Dimitri en acordeón, Sotiris Margonis en violín, Giorgos Pronopoulos en guitarra, Kostas Kopatnitsanos en clarinete, Giannis Katos en buzuki y mandola, María Plumi en lauto y Giorgos Venturis en contrabajo. Thank you. Acabamos de escuchar Gusto de Santourista por Marios Papadeas. Instrumento típico de la música tradicional griega es el kemenché, o kemanché, o kemanchá, especie de rebec de cuatro cuerdas que toca magistralmente Eleni Kalimopoulou. En su ensamble Aman Aman incluye muchos otros instrumentos tradicionales como el bendir, que es un pandero con zumbador, el oud o laúd árabe de cuatro pares de cuerdas sin trastes, el kopuz, que es un oud turco de cuello largo, el lauta, especie de laúd turco, santur, kumbus, que es un banjo turco, el tambur, que es de Turquía, un laúd de cuello muy largo y con trastes, la darbuka o derbaque árabe, que es un tambor de copa de un solo parche, el rik, que es una pandereta, el sarb o tombak iraní, tambor con forma de copa, la doira, que es un pandero persa, el ney, que es una flauta persa de caña, el kabal, flauta de pastores en Turquía, y también un violonchelo moderno y el kwanun, cítara griega. Thank you. Acabamos de escuchar Macedonian Coro de y por Eleni Kalimopoulou en Kemenche, con Ross Daly en Saz, especie de uturco, y Angeliki Xelalaki en percusión. Eleni Kalimopoulou se destaca además en el canto, como estamos escuchando en esta canción que compuso y tituló Jope Pesen. Pero compartamos ahora un ejemplo en el que toca el Kemenché y también canta. Thank you. Escuchábamos Mancebo Dobro, de y por Eleni Kalimopoulou, con su ensamble Amán Amán. Estamos en La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales, programa dedicado a conocer la invención, características y secretos de los diferentes instrumentos musicales que integran las orquestas y conjuntos de música clásica, antigua, contemporánea, étnica, folclórica, popular, urbana, como el tango y el jazz, entre otras, difundiendo grabaciones y entrevistando a intérpretes, docentes, compositores, musicólogos y luthiers. Hoy viajando musicalmente a Grecia para conocer algo más de sus instrumentos y los nuevos intérpretes griegos del siglo XXI. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico programa@lalutería.com.ar y también consultar la programación de este ciclo radial en www.lalutería.com.ar, donde está el archivo de programas, las fotos de los instrumentos, las formas de comunicarse, de ponerse en contacto con nosotros y también nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Στο παραθύρι φως μου δυο λόγια να της πω. Μήτε στο παραθύρι φως μου δυο λόγια να της πω. Έβγα κορί του γυαλού αστρολαμπερό, έβγα κορί του γυαλού αστρολαμπερό. Χάρισε μου την ελιά σου που έχει στο λαιμό. Χάρισε μου κορί την ελιά σου που έχει στο λαιμό. Continuamos en La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales en este viaje musical a Grecia, encontrando ahora a dos excelentes violinistas que exploran la música tradicional griega en el terreno de la fusión con otras culturas. En primer lugar, Dimitris Katsoulis. Escuchamos Danzas Cirtos de Kisamos de y por Dimitris Katsoulis con John Blimakis en oud. El otro violinista griego que les mencionaba es Kyriakos Gouventas, un músico de gran refinamiento y conocimiento de la música tradicional griega. Escuchemos su composición Okeftes. Thank you. Escuchábamos Okeftes de y por Kyriakos Gouventas. Como ocurre cada vez más frecuentemente en la música del siglo XXI, las fusiones enriquecen constantemente las culturas musicales y ya en el final de este encuentro con la lutería y el mundo de los instrumentos musicales, compartiremos una composición de Kyriakos Gouventas en la que fusiona la música griega con el flamenco español. Acabamos de escuchar Estudiantina, de y por Kyriakos Gouventas.